soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Pues sí, es un día nublado, un día un poco gris, un día que estuve preparando durante la semana pasada hasta el día de hoy, donde la semana pasada, bueno, no tuvimos oportunidad respecto al tiempo de presentar El Hostil de manera constante, pero espero que el día de hoy sea el día para poder, pues de alguna manera, pedir disculpas a todos ustedes. Así comenzamos. Creo que comenzamos bien con esta de Grupo Armada llamada My Friend, sonando en Resistencia Radio. Gracias, gracias, productor. Mi fondo, ahí está. Ok, ya, perdón. Me estaba adelantando, productor, perdón. Está un poquito fuerte. Ahí estamos. Ok, pues día nublado desde, bueno, prácticamente desde la semana pasada ha estado en una variante más inclinada hacia días nublados y de lluviosos. Pues es obvio la temporada. Y eso solamente me ocasiona que me inspire para ponerles rolas o buscar un playlist correcto para que pues cada uno de ustedes disfrute de canciones no tan guitarrosas, no tan movidas, sino pues que inviten a la reflexión y tal vez muchas de ellas inviten a la depresión. ¿Qué, productor? ¿Qué? También se puede, ¿no? Bienvenido, productor, ¿qué tal? ¿Cómo te la pasaste en tu semana larga de vacaciones? Ah, leve, ¿no? Porque estuviste produciendo los programas en vivo de del Mamut y de Artefacto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Digo, algunos detalles, algunas cosas que se deben ir mejorando, obviamente. Pero tal y como creo que encontramos las palabras correctas, nosotros hacemos, pues de alguna manera, radio o estos archivos o estos contenidos de manera artesanal. Creo yo. Gracias. Ok. Pues el día de hoy les traigo canciones, como vuelvo a decirlo, que inviten a la reflexión y quizás muchas de ellas a la depresión. Esperando que esta lista o este playlist que escogimos desde la semana pasada estaba preparado, pues sea este playlist que de alguna manera pues pida disculpas por la semana pasada que no hubo hostil. Y es que nos llevamos de trabajo entre ello, bueno, pues obviamente uno como representante legal de la resistencia o parte de la mesa directiva, bueno, pues también tiene algunas actividades que tenía que cumplir y el tiempo lo comió y después se complicó un poco con los programas en vivo y bla, bla, bla. No voy a poner demasiadas excusas, simplemente voy a poner canciones que todas y cada una de ellas sean una disculpa. Pero antes, como debe de ser y sin faltar a este, pues a este inicio o a este intro que ya hemos adoptado, respiramos, gesticulamos, va, 2, 2, 2, testículos, check, probando volúmenes. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena, totalmente abrigados. Y es que el frío en estos días nublados ha empezado a incrementar y no queremos que, aparte de una pandemia que estamos viviendo en este pseudo semáforo naranja, pues se complique con enfermedades respiratorias, digo, no. No estaría padre que sucediera eso, pero desde aquí les mandamos todas las buenas vibras a todos los que están del otro lado del micrófono, ese público inteligente y conocedor que hace que Resistencia Radio, no solamente este programa llamado Hostil, pues sean de sus favoritos o tengan una alternativa, no todas las alternativas como suelen decirlo por allá, sino una alternativa donde pues no somos celosos, ¿no? De que escuchen o busquen lo que más les convenga o les guste, ¿no? Digo, esperemos que sea Resistencia, eso sí. Y esperemos que este programa sea el correcto para que se la lleven suavenita, todo tranquilo, no pasa nada, es la pachiquez. Los invito a las redes sociales, las cuales pueden comunicarse directamente con este servidor vía Twitter en @resistemx. Aquí lo tengo abierto. Y del otro lado, el productor tiene abierto el Facebook oficial Diagonal Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook Diagonal Resistencia Radio. De esa manera, pues estar comunicados, denle follow, denle like y estén enterados de todo lo que sucede. Que por cierto, por ahí subieron un video. ¿Qué será? X, Resistencia X. ¿Qué es eso? No me llegó el memo. ¿A ti, productor? ¿No? ¿Tampoco? ¿Algo? ¿Nada? ¿No sabes nada al momento? No, pues no, estoy igual que tú. No sé qué sucede. Lo que sí es que ya tenemos convocatoria de voces en resistencia para que puedan aplicar a los diferentes puestos que tenemos. ¿Qué tal? Todo corporativo. Sí, claro. Pero bueno, pueden aplicar por si algo tienen que decir, que seguramente sí, porque todos somos parte y todos tenemos algo que decir. Ya tenemos la convocatoria de voces en resistencia para que formen parte de nuestros colaboradores y hagan programas, escriban, bla, bla, bla. Hay mucho que hacer de este lado de la resistencia. Así es que chéquenla, manden sus propuestas a contacto@resistenciaradio.com, contacto@resistenciaradio.com, el correo donde vamos a estar recibiendo todas sus propuestas, y un equipo especializado de buenos para nada va a revisarla y va a contactarlos inmediatamente. Eso sí, mientras tanto, pues vamos con más música. Esto, para no desentonar, es de Björk. Y suena aquí en Resistencia Radio. Everything But The Girl, sonando en Resistencia Radio, en este formato que estamos trayendo, donde las rolas, o muchas de ellas, están saliendo directamente de mi dispositivo móvil, porque, digo, afortunada o desafortunadamente, el disco duro de formato físico que tenemos aquí en Resistencia está lleno. Mucha música, más de, según esto, a ver, déjenme checar, aquí hay 118, pero si lo sumamos, más de 60 mil canciones tenemos en rotación, así es que, pues no es un tema menor que el disco duro se haya llenado, ya estamos consiguiendo otro, pero aún así no va a ser suficiente, nunca lo es, además de que sale prácticamente cada día o cada semana nueva música. Entonces estábamos checando si sonaba correctamente, que salía del dispositivo móvil, y parece ser que sí, no tenemos problema. Entonces vamos a estar utilizándolo de manera paulatina, ¿no? Como ahorita sucedió con Everything But The Girl y esa que se llamó Missing. Like a desert's misery. Buena canción, muy buena canción. Vamos con más. Esto que suena a continuación es de los Cold War Kids. Se llama Wizard of Vacation. Perfecta, perfecta para el día nublado. Regresamos, no se vayan, está escuchando Resistencia Radio este hostil de martes. I kissed the kids at noon, then stumbled out the room. I caught a cab, ran up a tab on 7th and Flower. Best recital I had to run, missed my son's graduation. Punched the Nichols boy for taking his seat. He gets all that anger from me. Still things could be much worse. Natural disasters on the evening news. Still things could be much worse. We've still got our health, my paycheck in the mail. I promise to my wife and children I'd never touch another drink. Deductible charity organization. 2 weeks paid vacation won't heal the damage done. I need another one. Still things could be much worse. Natural disasters on the evening news. Still things could be much worse. We still got our health, my paycheck in the mail. To my wife and children, I'd never touch another drink as long as I live. But even then, it sounds so soothing to mix the gin and sink into oblivion. I promise to my están los Cold War Kids y esta llamada Music Vacation sonando en Resistencia Radio. Y ahora escuchemos una que tenía rato que no escuchaba. Simplemente se presta bastante para esta tarde nublada. Tomen las precauciones. Esto es Passion Pit, Sleeping Head, sonando en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Esto es el estilo. Thank you. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. After. está esa de Broken Bells, llamada After the Disco, sonando en Resistencia Radio. Todo el playlist que estamos poniendo el día de hoy y de cada programa aparece por nuestra parte, obviamente en Twitter y también en Facebook. Ponemos todas las canciones por si no llegaron o no saben cómo se llama la canción. Pueden consultar después del programa, unos 15 minutos después, las diferentes redes sociales. Se las repito: para Twitter @resistemx, @resistemx para Twitter, y Facebook /resistenciaradio, todo el protocolo de Facebook /resistenciaradio. Y de esa manera, bueno, pues obviamente poder consultar si les gustó alguna canción y demás, poder checar cuál es. Ahí está. Tal es el caso de esta de los Broken Bells. Y no sé, complicado. ¿Nos pondremos Electro Darks? ¿Será momento? ¿Día nublado? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a poner nuestra segunda canción desde nuestro dispositivo móvil. A ver qué tal suena. Y esto es de, espero que lo pronuncie correctamente, Molka Doma. Se llama Sudno. Y esto es un poco de Electro Dark. Cortita, cortita por si le saca de onda. Ahí está. Están escuchando Resistencia Radio. Sí, ¿no? Día nublado y demás. Regresamos, no se vayan. Molka Doma, que es una banda de post-punk bielorrusa. Su música, según acá veo la wiki o la reseña de la banda, combina elementos de post-punk, new wave, dark wave, synth pop. Y según las métricas de Spotify, las ciudades con mayor audiencia de esta banda son, escúchelo bien, Ciudad de México, Santiago de Chile, Los Ángeles, Helsinki y Estocolmo. Pues ahí está. Buena banda, ¿no? Esta fue formada en el 2017. O sea, tiene apenas unos cuantos años. Y suena bien, productor. Digo, se prestó bastante bien para la tarde, cuando ya cumplimos la primera media del programa. Y vamos bien. Ahora, disculpen, es que estoy deteniendo los volúmenes del dispositivo. Ahí está. ¿Cómo vamos en números? Esto vía el Universal. ¿Cómo vamos en números respecto al COVID? Y en esta lámina que nos presenta día a día el Universal, pues desafortunadamente, y aún con semáforo, como lo dicen en naranja, pues el panorama no se ve muy alentador, y es que con 60.800 muertos, el COVID alcanza un total de 563.705 acumulados, esto en cuanto a contagios. Y nuevos contagios por día, hasta el día de ayer van 3.541. La ocupación de camas con ventilador va al 32% y generales 37%. Semáforo nivel rojo en algunas zonas de la capital, perdón, de la República, están en rojo, otras en amarillo. Y aún así, veo que ya hay muy pocas recomendaciones que se siguen. Veo que ya la nueva normalidad está llegando a un punto de normalidad total. Y es preocupante, preocupante. Se estima, perdón, disculpen ustedes, se estima que va a llegar a un total de 90.000 o 110.000 muertos. Que se dice muy a ligera, sin embargo, es un número altamente preocupante. Muy, muy preocupante. Además de que esto se agrega, digo, perdón por ser este ave de mal agüero con malas noticias, pero se agrega también a que se han encontrado, o se encontró hace apenas unos días, que hubo una recaída, hubo un nuevo recontagio en China. O sea, que alguien que se había recuperado de COVID volvió a contagiarse. O sea, que no hay una inmunidad total. Aunque AstraZeneca y las diferentes compañías y en general los diferentes países están preparando ya el lanzamiento de vacunas, pues no hay una certeza real, digo, desafortunadamente. Esto hasta el momento. Esperemos que le pongamos pues fe, ¿no? Y encontremos pues esa cura que necesitamos para regresar a la vida de antes, aunque ya no va a ser obviamente la misma. Y de esa manera cortamos con canciones y momentos depresivos de la primera media del programa. Vamos a subir un poquito el volumen y el ritmo. Espero que con esto sea el momento para poder deschongarnos un poco. Esto es de La Rhythmies Digitals, se llama Sometimes. Y suena en Resistencia Radio. ¿Dónde más? ¿Dónde? ¿Dónde más? ¿Dónde? ¿Dónde más? Esto es el hostil. Gente enojada, pero... Regresamos, no se vayan.

a este martes hostil de la tarde, día nublado, en comenzamos a tiempo. Pues estuvo bien, ¿no? Digo, empezamos de menos a más, obviamente, con canciones, como vuelvo a repetir, lo que nos invita a la reflexión y también a la depresión. Y ahora ya estamos en esta parte donde estamos saliendo de la depresión, o quizás ese es el problema del hostil, o esa es la ventaja del hostil sobre otros, que tenemos esta doble personalidad, que podemos pasar desde un momento triste a un momento alegre en nada, ¿no? Puede ser. Espero que no llueva tan temprano. No, un poquito más tarde. O en la noche, ya cuando vayamos a descansar, es padre, ¿no? Ya estar en casa, ver llover y demás. Mientras tanto, vamos con más canción. Ness. Vamos de nuevo. Esos son los tuyos. Se llama Big Sur. Y suena bastante bien. Hace rato de esta rola. So much for the city. Radio. Y ahora vamos con una que en lo personal a mí, yo, me pone de buenas, aunque parezca que no. Tiene este, pues no sé cómo llamarlo, regresa de nuevo por favor, productor. Este arco musical de inicio, donde parece que va lenta la canción, pero explota. Esto es Crazy. A man size after 17.

Pensé que ya estaba en el momento musical, crepúsculo musical del fin de la canción. Pero ahí está Seal con esta llamada Crazy. ¿Qué tiene? ¿No? ¿Qué tiene? Buena canción, a mí me gusta. Está buena. Pues bien, hemos llegado al final de este hostil. Desafortunadamente se quedaron canciones ahí para el próximo programa. Los invito de nueva cuenta a agregarse a las diferentes redes sociales y de esa manera estar atentos a todo lo que sucede aquí en Resistencia Radio. El Twitter @ResisteMX, Twitter @ResisteMX para que puedan darle follow, y el Facebook para que puedan darle like. Es todo el protocolo de Facebook /ResistenciaRadio, Facebook/ResistenciaRadio, y de esa manera estar, bueno, pues al pendiente y comunicados directamente con la Resistencia. Ya está la convocatoria de Voces en Resistencia para que puedan aplicar. De verdad es muy importante para nosotros escuchar nuevas voces, nuevos timbres, nuevas formas de pensar, nuevos mensajes que dar, y pues obviamente todos vacunados bajo la bandera de la Resistencia. Así es que todos somos parte, todos son bienvenidos y estamos buscándote. Voces en Resistencia, la convocatoria oficial para poder formar parte del, pues no sé si podemos decirlo colectivo, ¿verdad, productor? Todavía no. De los colaboradores, ¿no? Colaboradores de Resistencia Radio. Así es que, pues ahí está, la convocatoria en diferentes redes sociales también la pusimos, la posteamos. Y el video, aún no sabemos qué es Resistencia X. Vamos a preguntarle a Webmaster para que nos pueda, pues, sacar de la duda, si es que él tiene la información sobre esto de que qué es y para qué sirve o con qué se come la Resistencia X, la X de la Resistencia. No sé, quizás sea que todos vamos a regresarnos como generación X o que compartimos ese mismo ADN. No lo sé. Tú sabes algo, ¿verdad, productor? Pero no me quieres decir. Qué mal. ¿Sabes que nuestra relación se fractura cada vez que me guarda secretos de esa índole? No. Muy mal, producto. Pero bueno, yo les agradezco a todos haber escuchado y estar atentos a este programa llamado Hostil. El Hostil de martes, que desafortunadamente la semana pasada, vuelvo a disculparme, por cuestiones de tiempo se nos dificultó y las diferentes actividades. Pero bueno, ya estamos aquí y esperamos no fallarles martes a martes, con la repetición que van a poder escuchar el próximo jueves a la 1:00 p.m. sin problema. Además de que también los invito a escuchar los diferentes programas, como el buen artefacto que el día de ayer Juanqui se echó con, ¿cómo se llama su invitada? Sara Flores de La Rouge, ¿no? Buen programa del Juanqui y su artefacto, que también ya está haciendo en vivos, en otro formato quizás, pero ya tenemos las programaciones en vivo. Además de el mamut, que al ratito creo que sí va a haber. No sabes si va a haber mamut al ratito, producto. DVD, ¿no? Mamut a las 8:00 p.m. con el buen David y el buen Jordán, que van a estar por acá transportándonos en ese tren que nos lleva a diferentes regiones del recuerdo y la nostalgia. El mamut, que va a estar sonando a las 8:00 p.m. y su repetición los días viernes. Además de que parece ser que esta semana se integran nuevos programas en metal, programa especial de metal, además de otro programa, me parece que de cine, creo yo. Aún no agarro bien la onda de qué va a ser ese programa, pero parece ser que esta semana también incorporamos nuevos programas. Además de que creo, si mi memoria no falla, tenemos sesiones BPM este sábado a las 8:00 p.m. Sesiones BPM a las 8:00 p.m. Pueden checar nuestra programación en la página de Resistencia Radio, en la pestaña de programación, además de la convocatoria y quiénes estamos detrás de este micrófono o llevándoles el contenido. Así es que, pues todo está caminando como debe de ser. Todos han hecho lo que tienen que hacer para la llegada del no nacido. Pues bien, yo me voy porque ya estoy desvariando, yo creo, por estar aquí en encierro y con el día nublado. Voy a disfrutarlo un poco. Mientras tanto, pues les agradezco mucho haber escuchado este hostil de martes. Ya lo saben, mis redes sociales o mi vía de comunicación, si es que quieren seguirme, es @ChacoAttack en Twitter, el personal, para que pues, ahí puedan platicar con este servidor. O bueno, mandarme sus dudas, sugerencias y demás. Por aquí vamos a estar atendiéndolos. Así es que, pues yo me voy. Y me voy con esta canción de Nirvana, cerrando fuerte, se llama Love Buzz. Que les sea leve, banda. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Radio. Oídos libres.